que me extrañas. Que te equivocaste. Que estabas molesta y por inmadura fue que lo aceptaste. Seremos discretos, no tendrás problemas. Nadie va a enterarse, te doy mi palabra. Mi niña, no temas. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas. No es lo que esperabas, ¿por qué no me cuentas? Que es un mentiroso, que te ha confundido. Que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido no escuchará el ruido. ¿Qué harán tus zapatos? No puedes amarlo, regresa conmigo. Tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un escrito en donde le digas: no te necesito. Y ya ven a mis brazos, estaré contento cuando escuche el ruido. ¿Qué harán tus zapatos? Amor en mi pecho. No lo justifiques ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas. No es lo que esperabas, ¿por qué no me cuentas? Que es un mentiroso, que te ha confundido. Que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido no escuchará el ruido. ¿Qué harán tus zapatos? Él tampoco está. No puedes amarlo, regresa conmigo. Tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un escrito en donde le digas: no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento cuando escuche el ruido. ¿Qué harán tus zapatos?